pa' la combi nueva, con piquete nuevo. Chica, no te atrevas a llamar de nuevo. No es que no te quiera, es que ya no quiero, no, no. Ay, ay, si tú te creías que por siempre iba a llorar, ja, ja, ja, ja, no. Ay, si tú te creías que borracho iba a llamar, ja, ja, ja, ja, no. Ay, a mí sí no me tiene nada de lo que tú postes. Tu jevito no ves un charro, un tril, eso no me frontea. Yo sé que estás loca de verme nuevo y que te perre, que por San Juan te pase. Chica, no lo esperes, pere, por más que te mere. Pere, no hay forma que tú me recuperes. Tú eres una bruja, una maritere. Ya ni mami te quiere, quiere. Deja que tú te enteres. Pero tampoco mucho menos lo hago por fama. Hey, estoy pensando en el mañana, que los hijos de mis hijos disfruten del imperio que los mega ya formó. Real, sueno ratata, yo tengo la grasa que te pone a gozar. Es que estoy en vivo, la otra vez en vivo, ya la gente está clara cómo gozan conmigo. El estudio está lleno porque tengo el veneno. Es que siempre lo bueno, ahí regresa lo nuevo. El Omega prendiendo el estudio de nuevo. Tú estás claro conmigo. Nos pusimos de extremo. Dile Omega. Le gusta mi vecino Gian Marcos. La gente de Venezuela. El fuerte. Se va a usar para matarte. De aniquilarme. Sobre mi cuerpo colocado, yeah. Y para dispararme, no sé por qué tiemblan sus manos. Caminando por el sendero del egoísmo, donde personas se hacen daño a sí mismo. Necesito yo, velando esta batalla solo, rezándole al Señor porque cerca llueve. Ignoro la forma en que ustedes me ofenden, pensando que criticándome. Soy yo quien viene. No entiende. Si habla la idea, esa no es la manera en que dice. Hola, chulo. Para matarme, ya ni que arme, no, no. Al tenerme de frente, no son tan comunes.